Muy buenos días, ya estamos en vivo y en directo. Lo dijimos que íbamos a estar ya lo que es culto de celebración y les saludamos ya en la segunda parte y última. Hermano César, Dios le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga, hermano Mario. Bueno, contento porque tenemos un lindo día hoy día. Amén. Y estamos en un culto de celebración pronto. Así que una bendición para nosotros. Sí, queremos ir a buscar el rostro del Señor, queremos orar para que Dios también nos dirija, nos guíe en este culto de celebración del día de hoy. Amado Dios, vamos ante su presencia, Señor, contentos porque nos ha dado un lindo día, agradecidos, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Y queremos pedirle en esta hora humildemente que usted sea con nosotros, Señor, dirigiendo todo el trabajo que vamos a hacer. Usted esté al frente de los camarógrafos, de los que llevan los cables, de los hermanos que están en los estudios, Señor. Todo lo dirige usted. Y sabemos, Dios mío, que a través de su palabra traerá salvación, traerá sanidad, traerá restauración, Señor, para muchas personas. Confiando, Señor, que usted seguirá y estará con nosotros, nos levantamos bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, ya estamos con ustedes, ya como dicen Frey la épica en tierra derecha, ya estamos pronto ya a compartir con ustedes de lo que son las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Y nosotros, hermano César, saludamos a las radioemisoras Emaús 102.9 y 92.5 en Chillán, 95.1 en su comuna, Chillán Viejo, 107.7 San Ignacio, 94.1 FM en Angol, 1370 AM en Padre Las Casas, 1340 AM Panguipulli, Vilcún, 106.7 FM y a través del 28.1 HD Televisión, saliendo igual en señal HD. ¿Qué le parece, hermano César? Que me va a parecer muy contento, hermano, de poder tener tantas radios al servicio de los hermanos para que televisión puedan televisión, internet a través de todo el mundo. Eso también le iba a decir. Facebook Live también conectados. Les pedimos que igual dejen sus saludos ahí a través de Facebook Live. Queremos saber desde dónde nos están viendo. Una bendición, hermano César. Buena señal, buena imagen. ¿Qué le parece ahí su corbata? Se sale como corresponde con los colores naturales. Y es una bendición el poder estar junto a ustedes en esta hermosa mañana, donde pronto ya compartiremos todo lo que ocurre acá en el templo. Un poco rayada la corbata, igual que la camisa, pero sí con las ganas, hermano Mario. Amén. De trabajar para la obra de Dios, contentos porque podemos llevar por estos medios, que no cualquier iglesia la tiene, hermano Mario. Amén, sí. Es una bendición que el ministerio tenga estos medios para llevar la palabra de Dios a tantas personas que necesitan de ella. Sí, estuvimos hablando con la hermana Tracy anteriormente, la cantidad de cosas que tenemos como sí, ministerio. Hablábamos del campamento de jóvenes, las damas de Siloé estuvieron ayer en una avanzada en Minas del Prado, hay encuentros de niños, hay reunión de matrimonio, hay clases de jóvenes, ahora están haciendo discipulado y muchas otras cosas, noches de milagro, muchas cosas tiene este ministerio, muchas actividades que van, sabemos que en el engrandecimiento de la obra de Jesucristo, que ahí a eso nos enfoca a nosotros, poder representar a Cristo, poder aprender de Él, ser ministrado para salir al mundo a poder también evangelizar. Un ministerio completo, hermano Mario, amén, desde sí, la cordillera al mar completo. Así que por eso también tenemos tantos hermanos que están siguiéndonos a través de la radio, a través de internet, a través de Facebook, a través de todo nos están siguiendo. Y es importantísimo poder llevar la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios escasea en las iglesias, hermano Mario. La real palabra de Dios, y qué importante que en este ministerio aún esté la palabra del Señor. Así es, eso es importante. Aparte de todo lo que hemos hablado, tenemos lo principal, tenemos palabra de Dios. hay una administración, amén, hay un mensaje, somos bendecidos, toca los corazones su palabra y realmente nos y vamos transforma muy las bendecidos. Vidas. Exactamente, muchas personas nuevas, muchas personas extranjeras llegan a este lugar, muchos hermanos están llegando y sabemos que a medida que pase el tiempo, hermano César, van a seguir llegando muchos otros hermanos también para ser bendecidos. Porque Dios está tocando, por eso tenemos así estos es. Medios donde una trompeta de Dios que está ahí tocando a través de las radios, a través de la televisión, a través de internet y llegando a muchos lugares, a muchas personas, a muchas familias. Y eso realmente es un motivo de orgullo, de bendición, saber que Dios está en medio de todas amén. Estas cosas. Y hoy saludamos a todos los hermanos que están conectados a través de estos medios. Saludamos a Minas del Prado, hermanos, siempre están escuchándolo por radio. Dios les bendiga mucho. Saludamos a Quinquegua, saludamos a Santa Raquel, Coihueco, amén, San Nicolás, sí, muchos lugares donde los hermanos nos siguen todos los días. Sí, hay una bendición en todo esto. Los que no pueden, también tenemos radio a través de internet, se pueden contactar, como lo hacen algunos. Igual son bendecidos a través de la internet, a través de Facebook Live. Hay mucha bendición. Pronto ya vamos a compartir con ustedes de las alabanzas para que igual también sean bendecidos en sus hogares. Estamos ahí atentos cuando nuestra hermana Génesis nos diga ok y nosotros vamos a las alabanzas. ¿Qué le parece, hermano César? Ah, sí, me parece, hermano Mario. Y me gozaba en la mañana cuando usted con la hermana Trixie recordaba toda la cantidad de jóvenes que tenemos trabajando, sí, en la obra del Señor. Qué lindo cómo ellos han crecido, cómo ellos desde chiquititos están trabajando en la obra de Dios. Sí, yo en RCN en total somos 31 gloria hermanos. A Dios. Lo que para que ustedes los que están escuchando, esta área que muestra y transmite los cultos, son 31 personas las que están trabajando fuertemente, desde los asistentes de cámara hasta los controladores, locutores. Hay un gran equipo ahí haciendo posible esta transmisión. Exacto, ellos no se ven, pero ellos están trabajando como hormiguita detrás de las cámaras. Así que Dios bendiga a todos estos jóvenes. Sí, queremos compartir con ustedes ya de las alabanzas desde el templo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, que la muerte venció. Puede salvar mi vida.

A Él es la gloria, a Jesús es la gloria, démosle la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor, tome su asiento mi hermano. En este momento queremos saludar a todos los auditores de Televida que nos están viendo a través de la señal 28.1 desde acá, desde la ciudad de Chillán. Queremos saludarle. También saludar a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de las radioemisoras Emaús en sus diferentes diales en todo nuestro país. Desde aquí, desde el Centro de Adoración Siloé, de la Corporación Siloé Movimiento, queremos darle este fuerte aplauso de alabanza del Señor, que Dios permite que esta señal llegue a tantos lugares y muchas personas puedan ser bendecidas. Para el Señor es toda la gloria. El Salmo 113 tiene por título Dios levanta al pobre. Y dice, alabad siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Él levanta del polvo al pobre. Él levanta del polvo al pobre. Si usted ha sido polvo, Él lo puede levantar y sentarlo junto a los príncipes. Él levanta, Él te puede levantar en esta hora, Él te fortalece. Él es nuestro Dios porque su altura es grande, nuestro Dios es grande. Para Él es toda la gloria a nuestro Dios, porque hemos venido a bendecir su nombre, porque seguiremos cantando, alabando, levantando nuestras manos. Así que los invito a ponerse en pie y el coro Renuevo empieza a tocar, a cantar, y nosotros exaltamos al Altísimo, al que nos levantó y al que nos seguirá fortaleciendo hasta que Él venga por su iglesia. Sea bendito el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Thank you. cuando el Señor hice devolver la cautividad. Seremos como los que sueñan cuando el Señor hice devolver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios se alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Pues ha llevado todo mi dolor y me ha hecho libre. Todo el pueblo a cantar la grandeza de Jehová, de quién es y quién será. ¡Gloria a Dios! Fuertes aplausos de alabanza. Hemos venido a celebrar. Estamos en un culto de celebración por lo que Dios hizo por nosotros. A Él es toda la gloria, a Él es la honra. Bendito sea el Señor. Tome su asiento, mi hermano. Oh, gracias, Señor, por lo que usted provoca. Por la alegría en el pueblo, en la iglesia. A veces hay pena, hay tristeza. Gloria a Dios, ya estamos de vuelta junto a ustedes después de esta hermosa alabanza junto al Grupo Renuevo y a toda la congregación, hermano Mario. Así es, hermano César, bastante júbilo ahí en la alabanza. Esperamos que igual de forma en sus vidas, en sus hogares, estén recibiendo esta tremenda bendición que estamos viviendo en estos minutos acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Que la bendición de Dios fluya ahí en medio de ustedes a través de redes sociales, a través de lo que es Radio Emisora Emaús, hermano César, a través del 28.1 HD Televisión, que también sean grandemente bendecidos a través de esta transmisión que estamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo. Y pronto ya estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, quien tiene la responsabilidad de repartir, de exhortar la palabra de nuestro Dios, que sin duda alguna será una tremenda bendición. Amén, para nosotros, sí. Como todos los días que hay palabra de Dios en este lugar. Ya pronto vamos a tener ya noticias, novedades con respecto al tema de hoy. Esperamos que ustedes igual estén atentos a esta transmisión y realmente hay una bendición acá en este lugar. Barros Serana, 436, estamos en vivo y en directo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Estará ministrando, lo hemos dicho, nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos estará ministrando la palabra del Señor, mi hermano César. Así es, y pronto ya vamos a tener el tema de esta mañana, que sin duda será una bendición, y esperamos, yo espero, hermano Mario, que una bendición para mi vida primeramente, también para los hermanos. Hay muchos hermanos conectados a través de radio, televisión, internet. Queremos que usted reciba la bendición del Señor, y así será hoy día. Así es, no se parten de la sintonía, tenemos muchas novedades. Igual sabemos que nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino tiene una agenda bastante completa. Exacto. Ya vamos a estar dando los viajes que él está realizando. En este momento hay un periodo de oración a la presencia del Señor y también queremos compartirla con nuestros hermanos. Que no es solo venir a congregarse, que también, Señor, hay desafíos personales en los cuales usted inquieta a cada uno en su corazón. Por eso yo le pido, Señor, que esos talentos, esos dones, Señor, que están, que puedan este año, Señor, fortalecer y salir a la luz, Padre amado. Hay grandes desafíos, Señor. Hay grandes, Señor, cosas que usted hará durante este año. Y queremos pedir, Padre amado, que esas proezas que usted hará, Dios mío, nos ayude, Señor. Solo no podemos. Es con su espíritu, Padre amado. Es su espíritu, Señor, el que se mueve en las personas y en aquellas personas que llegarán a este lugar. Aquellas sillas, Señor, que seguirán siendo ocupadas por distintas personas de distintos lugares que usted traerá a este lugar, Señor. Por eso pedimos en el nombre de Jesús la dirección, la sabiduría, para que su obra, Señor, siga creciendo. Que su obra, Dios mío, se siga fortaleciendo para dar, Dios mío, ese paso a su venida, Dios mío. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y tenemos que prepararnos, Señor. Tenemos que estar apercibidos y dispuestos, Señor, para entregarlo todo por su obra. Yo le pido en el nombre de Jesús por aquellos corazones que están angustiados, que están con temores, que están con miedos, que no se encuentran capaces, Señor, de realizar una actividad, de realizar algo para su obra. Yo pido en el nombre de Jesús que usted aliente su corazón. Que usted aliente, Dios mío, su mente y su espíritu. Gracias, Señor. Gracias por lo que usted provocará en este día y en el resto de los días que están por venir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Oh, bendito Dios. Lo invito a ponerse en pie para que cantemos al Señor. Que cantemos con convicción. Que cantemos al Señor con esa gran, gran, gran gratitud que tenemos hacia Él. Dios bendiga a nuestros hermanos. grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Haremos proezas. su nombre es incomparable, ser poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es, no hay otro nombre, poderoso su nombre es. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso que es para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por poder reunirnos en esta mañana. Gloria a Dios. Ya estamos junto a ustedes. Nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino ya está en el altar. Pronto viene ya la palabra de nuestro Dios. Hay una bendición mientras mis hermanos se saludan dentro de la iglesia. Se dan las bendiciones, las manos, hermano. Sí, se saludan. Exactamente, ahí. Qué lindo es que, hermano Mario, se ve un ambiente muy especial. Igual nosotros, hermano César, saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos a través de esta transmisión. Sean grandemente bendecidos a través de esta transmisión que estamos llevando a sus vidas y que pronto ya, hermano César, vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor. Exactamente, queremos que no se separe usted de la sintonía. Ya viene la palabra de nuestro Dios por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Queremos que usted esté atento. Si usted no puede llegar aquí a Barrosarana 436, permanezca en sintonía. Le vamos a llevar a su trabajo, a su casa, la palabra, el mensaje de hoy día, la bendición que hoy día Dios tiene para con nosotros. ¿Ya han llegado algunos saludos, me parece? Sí, ¿no? Y aparte de los saludos, yo quiero primeramente, hermano César, dar a conocer el tema de hoy. Amén. Se llama Cristianos Maduros. Aleluya. De la serie Vida Cristiana y se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Somos maduros o no, hermano César? A veces pasan los años y no somos maduros, hermano. Somos inmaduros. Exacto. Dios va a hablar a nuestras vidas hoy día. Sin duda alguna nos va a quedar clarito cómo debemos ser. Amén. Yo aquí me estoy conectando, hermano César. Bien. Mientras usted ahí, les saludo. Exactamente. A los queremos saludar a todos los hermanos desde la cordillera al mar, todos los que están en sintonía. Dios les bendiga. A los que están en otros países a través de internet, Dios les bendiga. Hay un mensaje hermoso para usted y para mí en esta hora. Así es, queremos que sí, primeramente, antes de ir a los saludos, compartir con ustedes de esas alabanzas a nuestro Dios. Mansiones en los cielos. mi Jesucristo no tardará en venir por mí. No tardará mi Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes y ahora sí vamos con lo prometido, hermano César. Germán Vargas, bendiciones, mis hermanos, desde Monte Águila. Gloria a Dios, qué lindo. Esteban Bustos Cerda, bendiciones desde Quinquegua. Amén. Nuestro hermano Richard Pinilla, bendiciones de Salamanca. Rosa Navarrete, Fuente Alba. Amén. Dios los bendiga. Nos gozaremos en su presencia. Nuestra hermana Ángela Burgos Pantoja, bendiciones a la espera de la palabra desde San Nicolás, escuchando y viendo y yo paseando donde su mamá. Una bendición para ella, un saludo cordial. También nuestro hermano Marco Fuente igual nos está escuchando. Un saludo cordial para él en esta mañana y los que le rodean. Y nosotros saludamos a quienes están a través de la radio y televisión y que también háganos llegar sus saludos. Siempre es importante poder saludarle y saber desde dónde nos están viendo o escuchando, mi hermano César. Así es, un abrazo grande para todos los hermanos que están en sintonía, los que nos han escrito y los que pueden escribirnos, porque usted puede contactarse con nosotros y decirnos desde dónde nos está escribiendo, de dónde está escuchándonos o viéndonos. Dios les bendiga mucho. Hay una palabra hermosa para ustedes y pronto ya nuestro obispo estará dándola. Sí, ministrando la palabra del Señor, que tiene un tema muy interesante, ¿ah? Sí, es. Cristianos maduros. Maduros. Vida cristiana, de la serie Vida Cristiana, y la cita se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 13, para que los hermanos estén atentos, porque ya pronto vamos a la adoración, para ya luego pasar directamente a la administración, al mensaje de la palabra del Señor. Cristianos maduros. ¿Estaremos maduros ahí y maduros? A través de la palabra vamos a ver si somos maduros o no somos maduros. Va a ser revelada su palabra y seremos nosotros igual ahí chequeados, escaneados, cómo estamos con respecto a lo que dice el mensaje de la palabra el día de hoy. Siempre Dios nos deja al desnudo, siempre Dios nos sorprende con su palabra. Él conoce nuestra vida mejor que nadie. Amén. Nosotros no podemos escondernos. Hermano César, lo invito entonces para que vamos a la adoración. Amén. Señor, contesta mi oración. Aleluya. Bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, vamos a leer del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Vamos a tomar este versículo para iniciar un tema que esperamos le bendiga, también le ayude. Y hoy venimos como verdaderos estudiantes a aprender de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vuelvo a leerlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos, Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, que tú nos permites estar junto a tu pueblo, junto a tu iglesia, el poder, Señor, reunirnos para oír tu palabra, que es lo más hermoso, y poder ser guiados y dirigidos, educados, Señor, a través de ella. Yo te pido, Señor, que todo pensamiento o toda preocupación que pueda estar en nuestras mentes y en nuestros corazones pueda, Señor, salir de allí para que podamos dar cabida a tu palabra, Señor, y que de esta manera cada uno de nosotros seamos exhortados, ministrados, guiados y enfocados en la perfecta voluntad tuya. Pedimos, Señor, esa bendición tuya sobre cada vida y corazón en esta mañana. Creemos, Señor, que tu palabra nos bendecirá para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Ese aplauso es de alabanza para el Señor. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Quiero usar como tema hoy, y quiero con mucha sabiduría tratar de este tema que es importantísimo y verlo a la luz de la Escritura, que es lo más fundamental. Cristianos maduros. Cristianos maduros. No voy a hablar de los inmaduros, voy a hablar de los maduros. Alguien me preguntaba, ¿y existen los cristianos inmaduros? No, no existen, solo existen los cristianos maduros, en el sentido del proceso, porque no podemos llamar inmaduro a alguien que está en el proceso, por ende va a ser inmaduro, porque está en el proceso. Ahora, alcanzar la madurez es lo más difícil, por el hecho de que todo implica que la palabra de Dios nos va diciendo que tenemos que ir sometiendo nuestra vida al usted lo dijeron mejor que yo. El punto es entonces que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos conocer la Escritura y a través de ella poder entender cuál es la falencia en nuestra vida para repararla. Cuando un ama de casa va al mercado y de hecho tiene la experiencia de ir al mercado y seleccionar frutas en el mercado, y lo pongo así para que entendamos algo, no siempre escoge las más grandes o las más baratas. Más bien trata de hallar las que tengan, punto número uno, el mejor sabor, el mejor olor y las que sean más nutritivas para su familia. Eso es lo que persigue el ama de casa cuando va a comprar. En otras palabras, solo elige las que han alcanzado su punto exacto de maduración. Eso es lo que hace. Y en todo orden de cosas, nosotros hacemos constantemente ese ejercicio cuando hablamos de escoger algo. Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, cuando entramos a las aguas y luego salimos de ellas, habiendo recibido el bautismo en agua, cada uno de nosotros tenemos que seguir en el progreso o progresando hasta alcanzar la madurez. No significa que si yo me bauticé en las aguas ya estoy, ok, estoy al otro lado. Ya soy un cristiano hecho y derecho. No, tengo que seguir avanzando y progresando hasta llegar, como dije, a la madurez. Claro está, por supuesto, que la madurez de la que hablamos no tiene que ver con la edad, absolutamente nada, sino con la relación que uno tiene con Dios. Si tuviera que ver la madurez con la edad, oh, todos trataríamos de ser viejos, porque así seríamos más maduros. Pero la verdad que no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con mi relación con Dios. No le voy a preguntar cómo es su relación con Dios, me imagino que es excelentemente buena. Tiene una relación extraordinaria con Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe a los efesios y les recuerda a sus hermanos de Éfeso la necesidad de fortalecer su espiritualidad. O sea, Pablo les escribe para que ellos sean constantes en fortalecer su espiritualidad. Les dijo que tenían que seguir esforzándose, avanzando hasta que estuvieran todos unidos en la misma fe, el versículo base que tenemos, y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. O sea, lograr estar todos unidos en la misma fe, lograr conocer al Señor Jesús, tener el mismo conocimiento de Él, y luego añade que debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y al mismo tiempo compartir a los demás la perfección de Cristo. Entonces, ante esto, la pregunta que nos hacemos, podríamos decir nosotros, ¿en qué nos parecemos? Mírenme a mí nomás, no se preocupen de los hermanos que se cambian para allá, para acá. Hagan cuenta que ustedes están en la televisión y lo único que ven es al predicador. ¿En qué se parece la congregación de Éfeso del siglo pasado, del siglo primero, perdón, al pueblo de Dios de nuestros días? Aquí es donde comenzamos nosotros a hacer quizás algo que es importante también hacer. Si miramos la iglesia primitiva, si miramos la iglesia de Éfeso o cualquiera de las iglesias a las que Pablo escribía, tienen cualidades extraordinarias como también hay falencias. Y nos damos cuenta incluso en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis que ninguna de ellas era perfecta al 100%, pero sin duda Dios marcaba algo importante en ellas. O sea, en este sentido, todas iban en el proceso de crecimiento y madurez. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos también en ese mismo proceso de crecimiento y madurez. Cuando Pablo le escribe a los efesios, la congregación de aquella ciudad ya no era nueva, era una iglesia ya formada, una iglesia que estaba constituida, llevaba algunos años, por supuesto, sirviendo al Señor, por lo que muchos de sus miembros eran cristianos maduros. Muchos de sus miembros eran cristianos maduros. Sin embargo, habían otros que no eran maduros porque habían recién ingresado al camino de Cristo. Y eso es una realidad que nunca cesa. Nosotros podemos llevar 25 años y dice, pastor, lleva 25 años de ministerio, o sea que su iglesia ya es madura. Posiblemente sí, hay algunos que llevan muchos años con nosotros y tienen una madurez diferente a las que tienen aquellos que llevan un mes o un año o dos años. Es un hecho. Ante esta realidad entonces, la iglesia de Éfeso tenía ya una cierta madurez y había dentro de ella muchos cristianos que eran maduros. No obstante, a algunos todavía les hacía falta progresar, a algunos les hacía falta crecer más, madurar más. Y muchos de nuestros hermanos dentro de nuestra congregación que llevan quizás muchos años sirviendo a Dios han alcanzado la madurez, han alcanzado esa capacidad en algunas áreas de sus vidas y quizás en muchas. Pero otros todavía están esforzándose por ser cristianos maduros, tratando de ser cristianos maduros. Ahora, hay miles de personas que han sido alcanzadas por el Evangelio de Cristo Y nosotros hemos visto en este proceso de tantos años cómo la gente ha recibido a Jesús, cómo la gente ha aceptado al Señor y sin duda asiste a las congregaciones, pero aún así muchos de ellos no han alcanzado la madurez necesaria. Entonces uno podría preguntar, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿En el grupo de los maduros o los que están buscando más madurez? ¿En el grupo de los que han madurado, han alcanzado la madurez, o en aquellos que están en el proceso de alcanzar la madurez? De acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, vamos a usar mucho la Biblia hoy. Allí Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Capítulo 2, versículos 6 y 7, hermano, gracias. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo que Pablo aquí está planteándole en realidad es que si hemos recibido al Señor Jesús y hemos alcanzado también la madurez o hemos alcanzado la capacidad, abundaremos nosotros en acciones de gracias. Es como decir, ustedes, yo, todos los que estamos aquí estamos agradecidos del Señor. Por lo tanto, lo que más buscamos es agradecer a Dios de alguna manera, ya sea ayudando a nuestros hermanos, colaborando con ellos, motivándolos, incentivándolos, guiándolos, enfocándolos, aconsejándolos, en fin, tratando de hacer lo mejor para ellos, porque estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, si miramos un poquito la madurez cristiana, la pregunta que nos hacemos es: ¿son iguales todos los cristianos maduros? ¿Son idénticos todos los cristianos maduros? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen los cristianos maduros? Supongamos que usted está mirando dos frutas maduras del mismo tipo. Vamos a poner dos manzanas y están maduras. Aunque no son idénticas, es fácil notar que comparten ciertas características. Y ahí es donde quiero apuntar. De manera parecida, estas dos frutas, aunque no son idénticas, comparten ciertas características, y no todos los cristianos maduros tienen la misma personalidad, ni las mismas costumbres, ni la misma nacionalidad, ni la misma salud, ni la misma edad o la misma experiencia. O sea, aunque son cristianos maduros, no son idénticos. Y aquí tenemos que entender, todos ellos comparten las mismas características. Por ejemplo, el cristiano maduro se esfuerza por imitar el ejemplo de Jesús a cada paso que da. El esfuerzo de cada cristiano maduro que ha alcanzado madurez es imitar el ejemplo de Jesucristo. Ser, en otras palabras, imitador del Señor Jesús en todas las características, en todas las cualidades. Trata de seguirlo y hacerlo con sumo cuidado y con suma atención. O sea, se preocupa constantemente de hacer lo que Cristo dice que hagamos. Porque Él entiende, con su madurez que ha alcanzado, que la única manera de agradar a Dios, que la única manera de poder honrar al Señor es obedeciéndole. Y se preocupa constantemente cada día de hacer conforme a lo que el Señor pide de él. Veamos en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Aquí Pedro le habla también a la iglesia, por supuesto, y dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, si nosotros que servimos al Señor, hermano querido, No podemos pensar de otra manera. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Amén. El Señor Jesús también habla en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Jesús les dice de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No nos dejó nada a nosotros, ¿se fija? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego el versículo siguiente dice: este es el primero y grande mandamiento. El siguiente dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí no nos dice ya con tu alma, con tu mente, con tu corazón, porque dice: si tú te amas a ti mismo, entonces vas a amar igual al prójimo. Ahora, si no se ama a usted, ¿cómo va a poder amar a su prójimo? Es una cosa complicada. Pero no nos vamos a meter en eso. El punto es aquí, entonces, que vemos que lo que el Señor quiere es que nosotros, con la madurez que alcanzamos, podamos amar a nuestro prójimo, así como lo amamos a Él. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿por qué amamos a Jesús? ¿Por qué amamos a Dios? Alguien sería muy bíblico y diría: bueno, porque Él me amó primero, perfecto, pero ¿por qué más le ama? Ah, bueno, porque el Señor me ha dado una familia. Ah, ¿y por qué más le ama? Porque me dio una casa. No, yo creo que si vamos por esa línea, no estamos en lo correcto. Porque algún día la casa se te va a quemar, disculpe. Algún día la casa se te va a quemar, algún día el auto se va a echar a perder, algún día vas a perder el trabajo, algún día vas a tener algún conflicto con la familia y tú vas a decir: ah, yo no amo al Señor. No, tú debes amar al Señor por sobre todas esas cosas. Que si bien es cierto, son un beneficio, son una bendición, son algo maravilloso que Dios nos entrega, pero no es el fundamento para amar a Dios. El fundamento por amar a Dios es porque Él nos alcanzó, nos rescató, nos perdonó y nos dio la salvación. O sea, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, el otro problema se crea allí. Dice: bueno, ¿y qué ha hecho el prójimo por mí? El Señor ha hecho tanto por mí, pero yo puedo amar al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Pero ¿y el prójimo? Por eso que Él pone esta cláusula y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se ama usted? Entonces el Señor pone eso. No le pone allí: lo amarás porque Él es bueno contigo, porque es agradable, porque te saluda, porque te visita. No, no, no, no, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si usted se ama, usted amará de la misma manera a su prójimo. Por allí también un versículo que dice que usted debe tratar a las personas como quiere que la traten a usted. Ahora, si usted anda, ¿cómo se le llama?, ofendiendo a todo el mundo, es porque a usted le encanta que lo ofendan. No se queje cuando lo ofendan, porque si usted lo hace así, entonces esta es una cosa que se recibe. Ahora, lo que nosotros debemos hacer como siervos de Dios, como hombres y mujeres maduros en el Señor, es hacer la voluntad de Dios. Para el creyente maduro, no hay nada más importante que tener una buena relación con Dios y al mismo tiempo tratar con amor a quienes lo rodean. Porque eso es lo que es madurez. Usted ama a todos sus hermanos y aunque no tenga relación con todos ellos en forma directa, usted los ama a todos. Y cuando se va relacionando con más personas, igual los ama. No hay problema. Usted no los ama por sus capacidades o por su inteligencia, por su sabiduría o por lo que son en sí, en ciertas cualidades. Usted los ama porque son su prójimo. Así de punto claro que tiene que ser. Ahora, los cristianos mayores demuestran una humildad con los, ¿cómo podía decirlo?, como la que Jesús mostró al apoyar a los jóvenes. Recordemos que el Señor siempre se preocupó por los niños, desde los niños hacia arriba. Y cuando usted ha madurado, usted constantemente estará mostrando una humildad con los más jóvenes. A veces, bueno, yo viví ciertas experiencias, ¿no?, siendo muy joven, y uno cabeza loca, ¿no? Así lo vamos a ver. Cuando uno es joven es medio cabeza loca. Y a pesar de que iba a la iglesia, seguía siendo cabeza loca. Entonces, desordenado, desubicado, qué sé yo, al único que iba a la iglesia, uno, no voy a decirlo. Entonces los ancianos tenían cierto grado de rabia, molestia, porque perdían la paciencia con uno. Aunque uno tampoco era, no piense que uno era un locatelli, no, pero yo lo digo en el sentido de que uno no entendía ciertas cosas del Evangelio y tampoco se las enseñaban en la manera correcta, sino que lamentablemente los ancianos perdían la paciencia y no nos educaban. Eran solamente críticas. Crítica, más crítica, y al final los jóvenes comenzábamos como a recibir el golpe, nomás sentir el golpe, pa, pa, pa, pa, pa. Y no había ninguna instrucción, entonces al final, ¿qué es lo que hacíamos? Nos rebelábamos. Ah, va a predicar el hermano tanto, ya, yo no pienso decir amén. Era una forma de rebelarse, estoy diciendo algo que es real. ¿Por qué? Porque los mayores, que se supone que tenían madurez, no demostraban una humildad ni tampoco un apoyo hacia los jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente ellos perdían la paciencia. Entonces ahí uno se da cuenta, mirando hacia atrás, que no tenían madurez. Yo debo tener paciencia con todos, absolutamente con todos. Con los que lo hacen bien, con los que lo hacen mal, con los que lo hacen más o menos, con los que dejaron la escoba. Con todos. ¿Por qué? Porque en este sentido Dios nos ha puesto a cargo de la congregación, y cuando miramos nosotros, dice la Biblia que cuando se ponía un anciano en la congregación tenía que ser un hombre con sabiduría. Y no es que tuviera sabiduría para hablar y disertar de las cosas de la vida, no, sino que tuviera sabiduría para el trato con las personas, que pudiera respetar, amar y también guiar a las personas. En este sentido entonces necesitamos ese tipo de personas dentro de la iglesia. ¿Cuáles son algunas de las cualidades que identifican al cristiano maduro? ¿Qué contestaríamos ante eso, no? ¿Dónde están las cualidades? No podemos olvidar, hermano, que el amor es tan solo una de las cualidades del fruto del Espíritu que el cristiano debe tener. Y me imagino que usted ya como cristiano, como hijo de Dios, lo primero que tienen en su haber como, eso es el amor, ¿no? ¿Usted tiene amor? Entonces es el fruto del Espíritu, pero es uno. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 habla, dice que más el fruto del Espíritu es amor. El primero que muestra allí, amor. Después viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El 23 dice mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, imagínese ahora usted con todos estos atributos o con todo este fruto del Espíritu en su vida. ¡Wow! Dice, Dios mío, qué maduro el hermano, qué madura la hermana, qué extraordinario. Pero si no hay por dónde agarrar a este hermano en el sentido de dejarlo mal, no, este no se enoja. Fíjese, está lleno de amor este hermano, es puro amor. ¿No vinieron hoy día? ¿Qué pasó? Ya. Entonces aquí nos damos cuenta que aparte del amor también necesita otras cualidades como la mansedumbre, ser manso. El dominio propio también que debe estar dentro de ahí, la paciencia, ¿no? El autodominio para tener paciencia. Ay, Dios mío, cuesta tener paciencia. ¿A cuánto les cuesta tener paciencia? Pero todo eso, si está dentro de su vida, le ayudará a tener la calma a pesar de las dificultades y a pesar también de no entender lo que está sucediendo. Porque usted no pierde la esperanza que a pesar de las decepciones de la vida, las cosas van a cambiar. Dios hará lo que tiene que hacer a su tiempo cuando usted se comporta de la manera correcta, de la forma correcta. Y en este sentido, entonces, la madurez va a ir marcando su vida. Y el fruto del Espíritu va a ir fluyendo. El cristiano maduro constantemente busca un estudio personal en la Biblia. Busca principios bíblicos los cuales pueda aplicar a su vida, que le ayuden a, ¿cómo le llamo yo?, a entrenar su conciencia. O sea, que constantemente le esté marcando lo que deben hacer y cómo debe hacerlo. Eso es muy aparte de las situaciones que pueda estar enfrentando. Ahí es donde permite entonces todo lo que estudiamos en forma personal de la palabra de Dios, buscando esos principios, nos permite entender el punto de vista de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. Y ahí eso nos ayuda a tomar decisiones correctas. Porque analizamos de acuerdo y desde la perspectiva de Dios, no de acuerdo a mí, a mi corazón, a mi emoción, a mi pensamiento, a mis sentimientos, sino de acuerdo a la perspectiva de Dios. Porque imagínese usted, alguien le hace un daño a usted y usted dice, no, yo no lo voy a perdonar, pero Dios le dice que tiene que perdonarlo. Entonces ya no es la perspectiva suya, es la perspectiva de Dios. Entonces dice, pero Señor, usted no sabe lo que me hizo. Mira, a mí también me hicieron algunas cositas y los perdoné. Entonces ahí es donde la perspectiva de Dios es más fuerte, y cuando yo tengo un estudio personal como cristiano maduro y busco esos principios que me ayudan a cambiar mis actitudes, mi forma de ser, mi carácter, mi trato con las demás personas, entonces automáticamente yo voy a estar mirando desde la perspectiva de Dios y voy a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahí voy a saber inmediatamente lo que está bien y lo que está mal. Un cristiano maduro igualmente demuestra humildad. Yo aquí yo los miro a ustedes una humildad tremenda, hermano. Ustedes son humildes, ¿cierto? No digan nada, porque pierden la humildad. Entonces, la humildad es realmente reconocer que las normas de Dios son superiores a las nuestras. Aquí no nos regimos por normas nuestras. Usted sabe, antes en el Antiguo Testamento dice, el que me la hace, me la paga. Esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahora no estamos bajo esa ley. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Y en este sentido entonces nosotros tenemos que actuar de forma diferente. Ahora no estamos para marcar de esa manera. Entonces tenemos que actuar a la manera de Dios, que siempre es la mejor. Y que Dios retribuye, y que Dios trae respuesta, y que Dios trae la gratificación, por decirlo así, de lo que hacemos. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer como cristianos maduros va a apoyar, por supuesto, nuestra vida cristiana y va a catapultarnos a una posición la cual no se gana con años, no se gana con amistades, sino que se gana con humildad. Amén. Un cristiano maduro hará todo lo que pueda y lo que esté a su alcance para apoyar la predicación de las buenas nuevas y contribuir a la unidad de la congregación constantemente. Un cristiano maduro usted no lo va a ver destruyendo, no lo va a ver tampoco dañando con comentarios. No, un cristiano maduro usted lo va a ver siempre enfocándose al crecimiento de la obra de Dios y de esa manera la unidad de la congregación. Nunca dividiendo, siempre provocando unidad. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Recuerde usted la oración que hacía Jesús al Padre, y decía: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, aquí es donde nosotros comenzamos entonces a tener ese espíritu de Dios en nuestra vida, para poder de esa manera entender cuál es la voluntad del Señor. No importa cuánto tiempo hayamos pasado sirviendo al Señor, hermano querido, todos tenemos que preguntarnos en algún momento si hay algún aspecto de la vida nuestra o de mi vida en forma directa que deba parecerse más a Jesús. Tenemos que analizarnos ahí. Si hay algún campo, algún área de nuestra vida en la que podamos mejorar como cristianos. O sea, yo creo que aquí estamos en el proceso de crecimiento, proceso de madurez, proceso de alcanzar lo que el Señor quiere. Y en esto nunca vamos a parar. Ayer un hermano decía, nunca se deja de aprender. Sí, hermano, nunca se deja de aprender. Cuando te mueras, vaya a dejar de aprenderle. Todos los días se aprende algo, todos los días se aprende algo nuevo. Y en este sentido nosotros aprendemos absolutamente de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero la reacción ante lo bueno y lo malo es importante, nuestra reacción. En este sentido entonces tenemos que procurar buscar en nuestra vida si hay algún área que podemos mejorar. La Biblia dice que el alimento sólido, Pablo lo explica allí, pertenece a las personas maduras o es para las personas maduras. En esto también entendemos que yo no puedo, como pastor, darle alimento sólido a una persona que tiene un mes o dos meses o un año de convertido si no ha tenido una instrucción o no ha tenido una dirección. Por eso esto estamos hablando también de que estamos incorporando este discipulado, ¿cómo le llamaría yo? Obligatorio para todo nuevo convertido, para que de esa manera tenga una base sólida y luego poder darle el alimento sólido. Ahora, ¿cómo sabemos por qué Jesús conocía y entendía la palabra de Dios? Esta es una pregunta que siempre me he hecho yo. Sin duda la Biblia no nos da muchos enfoques, pero me imagino que María, José y María le daban instrucciones a sus hijos, a su hijo constantemente. Porque la palabra de Dios dice que él crecía y se fortalecía y crecía no tan solo en porte, sino también en gracia y conocimiento. Entonces Jesús conocía a la perfección la palabra de Dios. Él sabía y conocía la palabra de Dios. Aún siendo pequeño, tenía 12 años, recordemos ese episodio bíblico, y era capaz de hablar con los maestros del templo y dejarlos impresionados porque hablaba de temas bíblicos los cuales no cualquiera dominaba. Y todos lo escuchaban. De acuerdo a Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47, dice allí: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, se les había perdido a sus padres, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Me parece que estaba hablando de ustedes ahí el Señor. Entonces cuando la gente lo escucha, ustedes se maravilla de su inteligencia y de sus respuestas. Estamos hablando de un niño de 12 años. Ahora usted dice, pero él era el hijo de Dios. Ah, tú eres primo entonces. También somos hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es conocer la palabra del Señor. Y cuando usted conoce la palabra de Dios, usted aplica la palabra de Dios. Yo sé que usted es más fácil para aplicarle la palabra de Dios a otro, pero usted debe aplicársela a usted. Por eso dice que es una espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Entonces, en este sentido, usted debe aprender a aplicarse la palabra. Cuando hablamos de buscar principios en un estudio personal, buscar principios que yo pueda aplicar a mi vida para cambiar áreas de mi vida que no están bien, entonces en ese sentido voy entrando a una madurez porque me doy cuenta que me hace falta cambiar áreas de mi vida. Y en este sentido entonces se maravillaban que Jesús era inteligente y daba respuestas certeras. Ahora, ya de mayor, durante su ministerio, Jesús dejó sin palabras a sus enemigos usando, por supuesto, la gran habilidad de las Escrituras. Una de las cosas es conocer la Escritura, otra es saber aplicarla. Ese es el punto neurálgico de todo esto. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, mira, Jesús les preguntó a ellos, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira lo que dice aquí. Vamos al otro, 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, los dejó out. ¿Cómo responde? Yo sé que usted también está preguntándose eso. ¿Y cómo eso? Ya, estudie. No es el tema hoy, así que lo vamos a dejar ahí. El punto es entonces que Jesús tenía el conocimiento de la palabra y utilizaba la palabra, la aplicaba en forma correcta, y de esa manera la gente se impresionaba porque conocía la escritura. Y en esto no se trata, hermano, de ser hiper espiritual nada más. Se trata de tener la palabra de Dios y aplicarla primero a mi vida y luego, por supuesto, poder enseñarla a los demás. Cuando un cristiano es maduro, tiene un cierto hábito de estudio, porque entiende y comprende que mientras más conozca de la palabra, más va a crecer. Si deja de estudiar, no va a crecer. Entonces necesita constantemente tener un hábito de estudio, tener realmente la capacidad de entender la escritura para madurar en el Señor. Entonces, aquí también la pregunta nace, dice, ¿con qué propósito debemos estudiar la Biblia? Porque mucha gente estudia la Biblia, mucha gente estudia la palabra. Pero ¿con qué propósito debemos estudiarla? El cristiano siempre busca alcanzar la madurez. Se esfuerza por seguir el ejemplo de Jesús. Aquí no es, hermano querido, conocer la escritura para esgrimirla después o usarla como una espada para darle a todo el mundo, sino es para madurar. ¿Me está escuchando? Para seguir el ejemplo de Jesús. En otras palabras, que usted viva como si Jesús estuviera aquí. Y en ese sentido, entonces, cuesta mucho encontrar cristianos que estudien la palabra con esa finalidad, porque la madurez no ha alcanzado. Hay mucha gente nueva que también quiere estudiar la palabra, y es bueno, pero debe tener un proceso el cual él pueda ir conociendo lo básico para luego introducirse. ¿Por qué? Porque el alimento sólido es para, conéctese por favor, conéctese, sírvanse conectar, ya, es para los maduros. Entonces usted no puede, teniendo 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y no ha pasado por un discipulado el cual pueda darle una base a usted, desear ir, por ejemplo, no sé, a un instituto bíblico y ponerse a estudiar por correspondencia y ponerse a estudiar, no sé, de cualquier manera, porque usted va a correr un peligro, porque el alimento sólido es para la madurez, para los maduros, para los que han alcanzado el conocimiento de Dios. En este sentido, entonces, usted también tiene que tener cuidado. Yo sé que a veces yo predico mensajes el día domingo acá y algunos quedan colgados arriba porque dicen, no lo entendí. Lógico. Porque el mensaje del día domingo es un mensaje más profundo, es un mensaje que lleva un enfoque de instrucción y enseñanza para los que ya han alcanzado un conocimiento básico más arriba. Entonces, lógico, si viene el día jueves, le damos una instrucción sencilla, práctica, en donde le aplicamos la palabra de Dios para que usted pueda de esa manera tener conocimiento en algunas cosas de la vida cotidiana. Entonces, pero el domingo es para aquellos que han alcanzado madurez. Entonces el cristiano maduro no se conforma con conocer la Biblia solo por encima. Usted sabe que la Biblia tiene 66 libros, consta del Nuevo y Antiguo Testamento. Y usted sabe que los libros están en correlativos en ciertas historias y en otras lógicamente no. Y algunos dicen, pero ¿cómo voy a estudiar? ¿De dónde comienzo? El que no ha leído nunca la Biblia dice, ¿de dónde comienzo? Yo, mi consejo es que comience por los evangelios. Porque el Evangelio de Jesucristo es lo que necesitamos. Y después que lea el Antiguo Testamento si gusta, pero comience por los Evangelios. Y ojalá lo lea unas 3 o 4 veces antes de entrar al Antiguo Testamento. Porque si se comienza por el Antiguo Testamento, algunos quedan ahí clavados y dicen, no, me tocó la genealogía. Ahora, en este sentido, usted tiene que entender también eso. El cristiano maduro tiene la costumbre de investigar a fondo, pues sabe que es alimento sólido. Y en ese sentido, él tiene que tener solidez en su vida espiritual. No es saber a medias las cosas. Y parece que es así, parece que dijo, parece que no. Usted tiene que tener la solidez en eso. Entonces, el alimento sólido pertenece a personas maduras, porque desean tener un conocimiento más exacto del Hijo de Dios. Desean conocer a Jesús más exactamente. Recordemos las palabras de Pablo en un momento, ya entendemos, Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, conocía todo lo que era los cinco primeros libros, la Torá que ellos manejan, ¿no? Y conocía todo eso al revés y al derecho, conocía también las profecías que existían y todo. Pero aún así, habiendo sido educado a los pies de Gamaliel, teniendo un conocimiento tremendo, cuando se encuentra con Jesús y después de eso, en el proceso de bautismo y en el proceso de los 8 años que pasó antes de comenzar su ministerio, literalmente ser apartado para el ministerio, Pablo dice una frase increíble, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, Pablo, ¿qué quería hacer? Quería profundizar mucho más, porque quería conocer con exactitud, escúcheme bien, quería tener el conocimiento exacto del Hijo de Dios. Entonces, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios y cuando usted quiere estudiar, su motivación principal, hermano querido, es conocer al Hijo de Dios. Y luego de eso, aplicar todo lo que conoce de él a su vida para poder vivir de esa manera. Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos dice mucho, no tengo el tiempo para detenerme en este versículo, pero lo que pasa aquí es que cuando usted estudia y usted ha alcanzado madurez, amén, usted ha alcanzado madurez, entonces usted, ¿qué es lo que hace? Busca el alimento sólido, profundiza mucho más y tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted capta cuando hay maldad en alguien, usted capta cuando esa pregunta es capciosa, usted capta cuando alguien quiere tirarle, usted capta cuando, ya, listo, me entendió, usted ya me entendió. Porque usted tiene ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en otras palabras, ¿cómo usted va a actuar mal si usted es una persona madura y tiene el discernimiento? O sea, usted no puede decir que yo no me di cuenta. No. Usted se supone que si es maduro, entonces usted se da cuenta. Tiene discernimiento del bien y del mal. Efesios 4:13, el versículo clave o base. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, aquí hay mucho para poder hacer, hermano. Entonces la pregunta que le hago yo, ¿usted lee la Biblia a diario? No el diario, dije la Biblia a diario. Segunda pregunta, no me responda, pero sí analícelo. ¿En qué momento lo hace? Y ahí empieza a pensar, ¿en qué momento lo hago? Bueno, si lo lee a diario tiene que saber, pues. ¿Tiene usted un programa de estudio personal? O sea, aparte de leer, porque una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Yo siempre le hago la diferencia. Yo puedo leer y yo decir, estudié. No, leí. Estudiar es otra cosa. Estudiar es un tema. Estudiar es hurguetear, por decirlo así, en lo que usted quiere conocer de Dios, quiere averiguar, quiere saber. De esa manera, entonces usted quiere conocer más. Entonces, ¿tiene un programa de estudio personal aparte de la lectura de la palabra? ¿Hace lo posible por estudiar también de alguna manera? Y creo que es bueno crearlo, ¿no? En la familia, crear un devocional, un estudio de la palabra. A ver, agarramos la Biblia, vamos, lea un versículo, vamos, analicémoslo, profundicémoslo, estudiémoslo. ¿Qué entiende de esto? Cuando usted, hermano querido, investiga la palabra de Dios, y sobre todo una persona madura que estudia, que investiga la palabra de Dios, lo hace con propósito de encontrar principios que le ayuden a conocer mejor lo que Dios piensa y siente. En la palabra, increíblemente, usted va a encontrar el pensamiento de Dios y el sentimiento de Dios. Mira cómo se siente el Señor. Mira lo que piensa el Señor. ¿Se fija? Usted comienza a estudiar y a profundizar y se comienza a dar cuenta de eso. Entonces es importante. Cuando usted encuentra esos principios, entonces usted, ¿qué tiene que hacer después? Trate de usar esos principios para tomar decisiones en su vida. Cada principio le ayudará a tomar decisiones correctas. Y en ese sentido, entonces usted estará siendo maduro. Entonces eso lo va a acercar cada vez más al Creador, lo va a acercar cada vez más a Jesús. ¿Qué efecto tiene el conocimiento en la vida del cristiano maduro? ¿Cuál es el efecto que debe causar el conocimiento en la vida de un cristiano maduro? ¿Sabe? Automáticamente, cuando la persona es madura y tiene conocimiento, él sabe inmediatamente que el conocimiento no basta. Vuelvo a explicarlo. Él sabe que no basta tener conocimiento de Dios. También debe valorarlo con todo el corazón. Hay mucha gente que tiene conocimiento y a mí me impresiona, pero no valora a Dios. ¿Por qué? Porque no vive para Dios ni tampoco imita a Jesús. En eso tenemos que tener cuidado. Porque si usted adquiere conocimiento, entonces a mayor conocimiento, mayor capacidad. A mayor capacidad, mayor madurez. Y si usted tiene mayor madurez, entonces todas sus decisiones van a ser correctas. Usted no se va a equivocar, no va a cometer errores. Es como decir, miremos a Jesús, ¿cuándo cometió un error? Recuerde que los fariseos buscaban cómo poder agarrarlo y no encontraron por ningún lado. O sea, imagínense que lo busquen a usted para agarrarlo. ¡Ay! Samaya, dijo el hermano. O sea, estoy hablando que si nosotros como cristianos maduros entendemos que no basta tener conocimiento de Dios, sino que también debemos valorarlo como tal y hacerlo con todo nuestro corazón. Ese aprecio que usted tenga hacia Dios por el conocimiento que ha adquirido de Él, lo va a demostrar dándole la debida prioridad, la debida obediencia a cada cosa que Dios desea que usted haga. O sea, usted vivirá bajo la voluntad del Señor y no bajo la voluntad suya. Por eso entendemos que Pablo dijo entonces, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, el día que nosotros digamos eso, entendiendo lo que estamos diciendo, es que recién estamos logrando conocer la voluntad de Dios. Ahora lo decimos como por decirlo, ¿no? Dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el otro de abajo mira y dice, oh. Claro, porque el testimonio marca, ¿no? ¿Cómo puedo yo decir, hermano, aprendan de mí que soy paciente? No será mucho lo que dijo el pastor hoy. No sé si entiende. O sea, nosotros a veces nos... ¿cuál es la palabra? Iba a decir candidateamos. No es la palabra. Nosotros nos auto... No, auto... Bueno, no sé. Puede ser camión también o micro, pero... Nos candidateamos en el sentido que nos tiramos flores solo, hermano. Y somos buenos para eso. No, gracias a Dios, yo, la verdad que yo como cristiano, yo buen cristiano. Porque a veces pensamos y ponemos nuestra mirada quizás en un área que posiblemente tengamos buena y que tenemos razón, pero no hemos visto todas las otras áreas. ¿Te acuerdas que yo le decía un día predicando acá? Yo tengo que andarme riendo a cada rato porque si me pongo serio, todos creen que estoy enojado. O sea, de un tiempo a esta parte, la edad como que comienza un... O sea, si ando así todo el día, claro, esa lamentablemente es mi cara, ¿por qué quiere que le haga? Entonces tengo que andar forzando y me acuerdo, es automático. Ahora, ¿cómo supe eso yo? ¿Cómo supe? Por comentarios de hermano o de hermana o incluso de líderes que me decían, pastor, hermano, piensa que usted está enojado. No, pues si no estoy enojado. No, pero es que como la cara dice otra cosa. O sea, y a usted y a mí nos sucede muchas veces, ¿sí o no? Entonces uno tiene que andar preocupado de todo ahora, no tan solo de que nuestro corazón esté limpio, sino que también... Entonces, ¿qué le vamos a dar? Prioridad a lo que es la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque lógicamente eso es lo que Dios desea. Ahora, siempre el cristiano maduro se va a esforzar por su cambio, por cambiar. Aquí suena extraño esto, ¿no? Dice, porque el Señor es el que cambia. No. La palabra de Dios nos habla y nosotros cambiamos. La palabra de Dios nos dice, hace esto, y iba a decir algún ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo. Es que es inevitable ofender a alguno, po. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios tiene, ¿cómo se llama? Requisitos o tiene exigencias, las cuales yo debo cumplir como tal. Y si yo no cumplo aquello, no puedo decir que amo al Señor. Es re fácil decir, no, si yo amo al Señor. Pasa lo mismo en los matrimonios. La esposa le pregunta, mi hijo, ¿me amas? El esposo la mira y dice, ¿tú sabes que te amo? Y con esa respuesta la esposa, que aleluya, ¿qué? Olvídese. No. Entonces, en este sentido va más allá de las palabras, va en los hechos. Yo puedo decir, amo al Señor, pero no estoy haciendo su voluntad. Entonces no estoy amando a Dios. Si usted dice amar a Dios, entonces usted hace la voluntad de Dios. Entonces, siempre el cristiano se va a esforzar por cambiar su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de vestir, ¿me está escuchando? Porque va a tener una nueva personalidad que ha sido creada de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando alguien le diga ahí afuera, uy, que estáis cambiado, pero lógico, si el Señor me está cambiando. O sea, eso es lo que tiene que suceder. Ahí vendrá la verdadera justicia, la verdadera, ¿cómo llamarle así? Lealtad hacia Dios, porque va a ser demostrada con hechos. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ni nos acordemos mejor, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora la preocupación es qué tiene en su mente usted. Ahí es donde la palabra entra en función. Si usted llena su mente con la palabra, wow, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh, Dios mío, hoy día vamos a salir cambiados, hermano. Aleluya. Bendito sea. Y usted de repente va a decir, uy, este hermano no lo puedo hacer. Venga, me cambia, hermano. Dios le bendiga. Oh. Ahora, entendamos esto. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando el cristiano la estudia, su mente y su corazón reciben la influencia de ese Espíritu. Entonces, la palabra fue inspirada por el Espíritu, por lo tanto, cuando usted y yo la estudiamos, recibimos, hermano querido, la influencia de ese Espíritu. Y eso fortalece, ¿qué cosa? Mi relación con Dios y contribuye a mi madurez, a que siga madurando. O sea, cuando usted lee la palabra del Señor y sale un pasaje más o menos duro para usted y le da justo, ¿usted qué hace? Gracias, Señor. Gracias. No, pero algunos dicen que no, mira, no, que. Por eso también cuando usted está sentado allí, yo estoy predicando y utilizo alguna cita, me la tiro a mí. ¿Pero por qué? Si todos los demás escucharon la misma cita y todos los demás escucharon el mismo mensaje. No, pero yo lo sentí que para mí. No, era para todos. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es la que nos va guiando a la madurez. No tiene nada que ver, pero recuerdo cuando íbamos al colegio y mi mamá me da un membrillo, y membrillo verde. Yo lo iba madurando a la fuerza en todos los postes de la luz. Así que cuando llegaba al colegio, blandito el membrillo, blandito. Pero aquí no puedo hacer eso con los hermanos, imagínense. Hacerlos madurar a la fuerza y ya, ¡pa! ¡Pa! ¿Cómo quedarían los pobres hermanos? Entonces, no, la palabra nos hace madurar. Pero es inevitable que en algún momento esta misma palabra que nos consuela, esta misma palabra que restaura un área de nuestra vida, también nos golpea. Y es una verdad que no podemos evitar. Entonces, una de las cosas que busca el cristiano maduro es estar juntos y en unidad. Siempre en este sentido estará ese espíritu de estar juntos y en unidad. ¿Qué hizo Jesús a pesar de estar rodeado de personas imperfectas? Usted sabe que Jesús escogió a sus discípulos, pero tampoco eran perfectos. O sea, como dice alguien, escogió los menos malos. Jesús escogió 12 y entre los 12 había uno que era un diablo. Había otro que era intrépido, ese era arrebatado, po. Había otro que no creía en nada. Anda buscando el tuyo, ¿ya? Entonces, en este sentido vemos que Jesús estaba rodeado de personas imperfectas. Y Jesús vivió así su ministerio. Fue criado por padres imperfectos. Creció entre hermanos imperfectos. Hasta sus amigos más cercanos eran imperfectos y estaban influenciados por la sociedad de ese día, o sea, de ese tiempo. Ese tiempo se fomentaba la ambición, el orgullo. Todo eso estaba en boga. La noche antes de ser ejecutado el Señor Jesús, recordemos ese momento, la noche antes de ser ejecutado, sus apóstoles tuvieron una amarga discusión sobre quién de ellos iba a ser el más grande. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Cuál iba a ser el más importante? O sea, los discípulos ya se veían ya y que hablaron con ser el más grande y empezaron. Recuerde que hubieron dos también que hablaron con su mamá. Que no, ahí tú y habláis con el maestro y dile, vos. Pero que no se note que es de parte de nosotros. Dile, vos, que no, uno de nosotros a la derecha y el otro a la izquierda. Anda, pues mamá, anda. Y fue la mamá, pues. Yo me acuerdo tantas cosas, me recuerdo. Ya. Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y esto fue la noche antes de ser entregado. Con todo esto, con gente imperfecta que le rodeaba, confiaba en que madurarían. Esto es lo sorprendente del Señor. Confiaba que madurarían y que formarían una congregación unida, compacta. O sea, en ese momento, si nosotros vemos todos los ejemplos que aparecen ahí en el Nuevo Testamento de los discípulos del Señor, wow, decimos yo, esto es imposible que lleguen a ser una buena iglesia, porque esto, no, cada cual tira para su lado. Pero el Señor confiaba en que madurarían y podrían formar una congregación unida. Esa misma noche el Señor Jesús le pidió a su Padre, de acuerdo a Juan 17, 21 y 22, Juan 17, 21 y 22, dice que todos ellos sean uno. Mira, imagínate, ya con lo que te alcancé a dar, no va a decir cuándo van a ser uno esto. Pero para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira el versículo siguiente. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese era el propósito esencial de Cristo. O sea, la madurez consigue eso, hermano. Que podamos trabajar unidos, que entendamos que somos de un mismo cuerpo, que pertenecemos a una misma iglesia. Entonces, ¿por qué debemos trabajar en unidad por la congregación? ¿Por qué? ¿De qué ayuda? ¿De qué ayuda que usted trabaje en unidad? ¿De qué ayuda, en otras palabras, que usted venza el resentimiento y promueva la unidad de la congregación? Porque ahí está el problema. A veces tenemos resentimientos, raíces de amargura entre nosotros. Y claro, yo también me acuerdo de las que me ha hecho usted. Pero a pesar de eso, tengo que buscar la unidad. O sea, imagínese, me acordara de todas las que me han hecho. Pero aquí estamos contigo si alguna vez me he pelado, ¿no? Claro, pero aún así, yo tengo que buscar, ¿qué cosa? La unidad del cuerpo. Y hay hermanos acá que de repente con tanta madurez me dicen: pastor, ¿cómo colocar a ese hermano? Y ese hermano lo andaba pelando. Hermano, tenemos que dar oportunidad. Sí, pero es que ¿cómo lo va a premiar? Déjelo, hermano, ya madurará. Tengo que esperar que madure. Y espero que la misma palabra que predicamos, que enseñamos, que ministramos, lo lleve a madurar. Y algún día él, cuando madure, entonces se unirá y también llevará a los demás a la unidad. Entonces, el cristiano maduro se esfuerza para que la congregación esté unida. El cristiano maduro se esfuerza para que la congregación esté unida. Por eso, en este sentido, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuando tú ves divisiones, cuando tú ves complot y cuando tú ves eso, no es el Espíritu de Dios. Nunca actúa así el Espíritu de Dios. Nunca, nunca, nunca, nunca. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oh, esto da para otro mensaje, ¿eh? Oh, Dios mío, qué versículo, qué palabra, hermano. Extraordinario, extraordinario. No podemos pensar otra cosa. Veamos el versículo 15 y 16, por favor, este mismo capítulo. Versículo 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. El más sincero deseo de una persona madura es que haya armonía y que todos trabajen en unidad. Ahora bien, la Biblia dice que para lograrlo hace falta ser humilde. Y el cristiano maduro tiene la humildad. A usted le pueden pasar 10, 20 por encima y usted no se hace problema. No importa. Todos lo andan pelando, no importa. Hermanos lo pelaron, no importa. No importa. Estoy enterito todavía, estoy enterito. ¿Por qué? Porque la humildad le lleva a usted a hacer lo necesario para conservar la unidad a pesar de las imperfecciones de los demás. Todos los demás son imperfectos a su lado y usted también es imperfecto. Y todos los demás lo miran a usted como imperfecto. O sea, en el fondo nadie es perfecto. Pero la madurez nos hace entender que todos nos necesitamos y trabajamos en unidad porque es necesario que trabajemos juntos. Ahora, ¿qué hace usted cuando un hermano comete un error hacia usted? Está buena la pregunta. No me diga nada. ¿Qué hace usted? Es una pregunta para que usted la analice. Si el error que el hermano cometió lo afecta a usted, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál es su reacción inmediata? ¿Corta la relación con esa persona? ¿Levanta un muro? ¿Qué hace usted? ¿O trata de construir un puente que le permita acercarse y hacer las paces? Piense lo que le estoy diciendo. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? Porque si usted tiene madurez, entonces usted lo que hace es construir un puente. La idea es no permitir que esta situación, que este comentario, que este problema nos separe. Piense por un momento, cuando Pedro quería seguir al maestro y el maestro le dijo: no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Pedro le dijo: mi vida pondré por ti. Me negarás 3 veces, Pedro. Pedro dijo: no, Señor, no te negaré. Estaba pero más que seguro, sus convicciones estaban claritas de Pedro. Pero ¿qué pasó? Lo negó. Y cuando Jesús resucitó, el mensaje fue claro: dígale a mis discípulos que he resucitado. Y a Pedro también. ¿Qué habría hecho usted? Dígale a mis discípulos que he resucitado. Y a Pedro que se mande a cambiar, porque si no. O sea, aquí vemos el ejemplo de Jesús. El cristiano maduro construye puentes, no construye muros. Pero a veces usted viene y construye un muro. No, con este hermano nunca más con este hermano. Pero va a la misma iglesia, no sé, me voy a sentar lejos nomás. Pero canta la misma alabanza, no sé, yo voy otro día. Y así empieza todo el problema. Y construye un muro. Y usted no se da ni cuenta y el muro está ahí. Tremendo muro. El hermano para usted no existe. La hermana para usted no existe. No existe. Yo alabo al Señor para allá. Por último me vuelvo para el otro lado. Y comienza ahí con ese drama. Y usted se va a la casa con esa cuestión ahí. ¿Lo viste cómo estaba el hermano? ¿Qué hermano? El hermano, ese hermano. Ese hermano, tú sabías lo que hizo ese hermano. ¿Lo viste cómo estaba ahí alabando al Señor? Estaba. Y se va con esa cuestión para la casa. Tiene una tremenda lucha. Y más, se pasó a despedir al pastor. Yo no fui porque él fue. ¿Dónde me metí, hermano Mario? ¿Ya? Listo. Piense por un momento usted. Cuando hablamos de cristianos maduros, hablan de construir puentes y a pesar de lo que puedan vivir o experimentar en la situación diaria con los hermanos, ellos no construyen muros. Aunque los defectos de nuestros hermanos nos irriten,

de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo tus ojos, pero seré, o seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Entendamos algo aquí. David, en todo esto, en estas tres historias, no permitió, hermano querido, que las acciones de los demás ahogaran su amor por Dios. La pregunta que tú tienes que hacerte es: cuando algún problema surge, alguna situación surge, y algunos pensarán, si yo no tengo problemas, tengo un montón de problemas, ¡ay, oh, Dios mío! ¡Ay, cuando termine este culto tengo que atender varios más! Entonces tengo un montón de problemas, pero yo no puedo permitir que las acciones de los demás ahoguen mi amor por Dios. Aquí vemos que de alguna manera David nos muestra que él era misericordioso, porque soportaba las debilidades de los demás. Recuerda que a Saúl pudo haberlo matado en dos oportunidades, pero no lo hizo. Misericordioso. ¿Así eres tú? Pudiste ver lo complicado o complicado la vida de esa persona que te dañó, pero tú eres misericordioso. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos ver cuál es nuestra cualidad, que necesitamos mejorar. Lo que aprendemos de David cambia automáticamente nuestra manera de pensar al ver los defectos de los demás. Esto no es por lo que los demás hacen, sino es por lo que tú haces. Siempre he dicho esto y lo sigo recalcando: no importa si los demás hacen lo que hagan, no importa si ellos se equivocan, no importa si hacen un montón de cosas, tú haz lo correcto. Por eso entonces el hombre maduro siempre tratará de llevar y de alguna manera mantener la comunión de la congregación. Ahora la pregunta que le hago: tal como David, ¿usted está dispuesto, hermano querido, a trabajar por la unidad? Necesitamos madurar en esa área. Ya no podemos seguir peleando, no estamos aquí para eso. Allá afuera peleábamos por todo, con los vecinos, con el colega, en el trabajo, con los jefes, en todo lugar, pero aquí no. Es que aquí hay gente imperfecta, pero lógico, ¿a dónde quieres que vayan? Si aquí venimos a perfeccionarnos. Y algunos van más adelante, otros más atrás, pero todos vamos en la misma dirección y el propósito es madurar. Por lo tanto, usted lo que tiene que hacer es buscar amigos que amen a Dios. ¿Qué esperaba Jesús de sus amigos íntimos? ¿Qué esperaba él? Jesucristo era tan amigable, hermano, que todo el mundo se sentía cómodo con él. Todo el mundo. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, hasta los niños se sentían cómodos con él. Sin embargo, sus amigos más íntimos los escogía con cuidado. Y no es que no quisiera tener amigos, no, pero él tenía que escogerlos con cuidado. Solo aceptaba a aquellos que le seguían con lealtad y servían a Dios de todo corazón. Podían tener un montón de imperfecciones, pero amaban al Señor. Tú puedes tener un montón de imperfecciones, pero si amas al Señor, vas a constantemente a entrar en ese proceso de cambio, de transformación, de búsqueda, de ser mejor de lo que eres hoy. De hecho, le dijo a sus discípulos en Juan 15:14: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Bien, entonces lo mismo debemos hacer nosotros, solo debemos aceptar como amigos íntimos a cristianos que sirvan a Jehová de todo corazón. Discúlpame lo que te voy a decir, pero no puedes tú como cristiano tener tu mejor amigo allá afuera. No puedes como cristiano tener tu mejor amiga allá afuera. No, ahí estás mal, desubicado totalmente. Tú tienes que tener a un amigo, una amiga, como tu mejor amigo, tu mejor amiga, que ama realmente al Señor. Porque va a procurar siempre llevarte a la comunión con los demás. Ahora, ¿por qué es importante ser cuidadoso en este asunto? ¿Cómo beneficia, hermano querido, a los jóvenes o a cualquier edad la amistad de cristianos maduros? ¿Cómo beneficia? Veamos esto. La mayoría de las frutas maduran más rápido si les da el calor del sol. Y eso todo el mundo lo sabe. De manera parecida, también podemos decir, el calor y la amistad de nuestros hermanos pueden ayudarnos a madurar. El estar rodeado de personas maduras nos hace madurar. Eso es igual cuando los niños pequeños se acercan a personas más adultas que ellos, maduran más rápido. ¿Por qué? Porque si se acercan a los de la misma edad jugando con los autitos ahí, no. Pero cuando se acercan a uno un poco mayor, que ya no está jugando los autitos, sino que tiene ya conceptos claros de lo que es prioritario, lo que es importante, lo que es urgente, entonces automáticamente su mente comienza a cambiar. Hoy día ves diferentes madureces, ¿no? Tú tomas a dos niños y los pones ahí en un lugar que está desordenado. Uno de ellos se pone a jugar y desordena más. El otro comienza a ordenar. Y dice, ¿por qué hace eso? ¿Porque ha madurado más? Porque en casa le han enseñado que es importante ser ordenado. Y al otro solamente lo han dejado jugar. Entendamos. Entonces, el calor de la amistad de nuestros hermanos pueden ayudarnos a madurar. Quizás sean joven y esté indeciso sobre lo que va a hacer con su vida. Incluso muchos jóvenes que ya terminan la enseñanza media dicen, no sé qué estudiar, no tengo idea qué estudiar, qué es lo que será, en qué se gana más plata. Lo primero que piensan cuando terminan es, ¿qué cosa da más plata? Pero, ¿cómo? O sea, no sientes nada en tu corazón de estudiar algo que realmente llene tu corazón. Porque, ¿para qué vas a estudiar solamente por ganar dinero? ¿Por qué se quedan todos callados? Digan algo, ya. Lo mejor que puedes hacer en esa instancia, cuando hay incertidumbre, cuando no hay dirección, cuando no hay decisiones claras tomadas, hay que buscar la compañía de cristianos que lleven años sirviendo al Señor y ayudando a la congregación a mantenerse unida. Ese tipo de cristianos te van a ayudar entonces a poder dilucidar lo que tienes que hacer con tu vida, porque ellos siempre van a buscar lo mejor para tu vida. Porque esos hermanos que llevan años y que tienen madurez han pasado por momentos buenos y malos y horribles y han tenido que superar un montón de obstáculos, y a pesar de todo eso siguen en pie y están aquí sirviendo al Señor. Ellos son los que te pueden orientar en tu vida. Entonces su amistad te ayudará a escoger mejor el camino de la vida que quieres seguir o alcanzar. Eso es importante. Entonces, tal como dice Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La pregunta que le hago hoy: ¿cómo le han ayudado sus hermanos en la fe? ¿Cómo le han ayudado? Un testimonio que recuerdo de una persona que estudiaba. Recuerda que en su último año de estudios los compañeros no dejaban de hablar de los planes que tenían para el futuro. Y muchos de ellos querían ir a la universidad, pues tenían grandes proyectos, y ella los escuchaba. Ella habló del tema con sus amigos de la congregación, de la iglesia. Primero escuchó a los amigos y compañeros o compañeros de colegio, y luego lo planteó a sus amigos de la congregación. La mayoría eran mayores que ella y le ayudaron muchísimo. Le animaron a buscar la dirección de Dios, le animaron a buscar la voluntad de Dios. Y dice que ella se siente tremendamente contenta de haber dedicado parte de su juventud al servicio del Señor. Y no se arrepiente en lo más mínimo. Porque esa relación de unidad, de comunión, le ayudó también a direccionar su vida. Y hoy es una mujer hecha y derecha con una gran familia y también, sin duda, un gran profesionalismo. Porque sus amigos cristianos maduros le guiaron en la forma correcta. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan importante la madurez para el cristiano? ¿Por qué? Si nos esforzamos, hermano querido, por seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que va a suceder? Va a crecer nuestra espiritualidad. Y al mismo tiempo nos acercaremos más a Dios, mucho más a Dios. ¿A usted le gustaría estar cerquita de Dios? Y al mismo tiempo va a aumentar nuestro deseo de dar lo mejor por Él. Lo mejor por Él. De comprometernos realmente con Él. El cristiano que mejor sirve al Señor es el cristiano que ha madurado. Usted va a encontrar en esa gente una capacidad, y a pesar de todos los obstáculos que puedan haber en el camino, nunca van a abandonar el servicio a Dios, porque ellos saben a quién están sirviendo. En Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesús habla, dice: resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú has madurado y entiendes que estás sirviendo al Señor y das tu mejor esfuerzo, la gente te ve, te observa. Y ellos dicen: es increíble cómo esta gente trabaja como hormiga por la obra de Dios. Se valora, hermano. ¿Por qué? Porque ellos glorifican a Dios por lo que tú haces. Los cristianos maduros son excelente influencia para la congregación, porque siempre están motivados, siempre están incentivados, siempre están dispuestos, siempre quieren trabajar. Su madurez se nota de muchas maneras. Una de ellas es la forma en la que usan su conciencia. Ellos no están recordando dramas, ni problemas, ni situaciones. Ellos siempre están mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante, tal como Pablo también lo dijo en un momento: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. O sea, imagínense nosotros enganchados en el pasado, tantas cosas que pasaron, ¿no? Tantas cosas que han ocurrido, tantas cosas que han pasado en nuestra vida. Es como el matrimonio, ¿no? ¿Cuántos matrimonios, problemas, discusiones, alegatos, esto, esto, otro, aquí, allá, me faltaste respeto, tú también a mí, qué sé yo, eso? Ay, Dios mío, recordando tantas cuestiones de ese tipo, nunca va a poder despegar ese matrimonio. Pero si mira hacia adelante y olvida lo que está atrás, entonces podemos avanzar y crecer y madurar. Entonces tenemos que, hermano querido, trabajar en la forma correcta. Entonces, ¿cómo nos ayuda la conciencia a tomar buenas decisiones o buenas determinaciones en nuestra vida? Nos ayuda en una enormidad, porque si mi conciencia está tranquila, yo voy a poder dar pasos seguros. Pero si mi conciencia me está golpeando todos los días por problemas pasados y situaciones, Dios mío, no voy a poder avanzar. También es muy importante que nosotros respetemos las decisiones que toman nuestros hermanos. Usted y yo no podemos obligar a nadie a hacer lo que nosotros queremos que hagan. Yo puedo aconsejar, guiar, dirigir, pero la determinación o la decisión la tomará cada cristiano, y él será el responsable de las consecuencias que vendrán a su vida de acuerdo a la decisión que tome. Por lo tanto, hermano querido, yo sé que hoy día ya le probé su paciencia con esta hora 20 minutos que llevo predicando, pero creo que es necesario hacerlo. Y como dijimos el día domingo, es donde todos se reúnen, y aquí vienen los maduros. Entonces mire a su hermano que está a su lado y pégale una sonrisa así. ¿Cómo te va? Y pregúntele al hermano, ¿y cómo se va, hermano? Oh, feliz, feliz, feliz, feliz, contento, feliz, feliz, feliz, feliz. ¡Qué palabra para mí! Gracias a Dios. Ay, Señor, me gustaría que predicara así siempre el pastor. Hermano querido, necesitamos con urgencia madurar, crecer. Y como dije, los años no tienen nada que ver con la madurez espiritual. Su relación con Dios es la que marca su madurez. Y cuando usted tiene una buena relación con Dios, entonces usted cumple con la palabra de Dios. Y su primer objetivo es mantener la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, el servicio al Señor. Por lo tanto, haga su mejor esfuerzo y Dios se encargará de hacer todo lo demás. Póngase de pie, por favor, denle ese aplauso de alabanza al Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, ha sido ministrada y predicada en esta tarde. Cada uno de tus hijos aquí, Señor, la ha oído y la ha escuchado. Y yo creo con todo mi corazón, Señor, que esta palabra puede estremecer nuestro corazón y vida. Porque cada día, Señor, nos enfrentamos a situaciones que a veces son insoportables o intolerables. O a veces, Señor, traen tanto conflicto a nuestro corazón. Pero qué bueno es ver, Señor, los ejemplos en tu palabra, ver la Escritura y saber, Señor, que tú nos pides que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos soportarnos unos a otros y que podamos, Señor, mantener la unidad de la fe para que crezcamos y lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y de esa manera, Señor, podamos servirte realmente. Señor, bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos y a tus hijas que hoy han oído esta palabra, Señor. Que sea una instrucción, Señor, que martille sus mentes y corazones. Que sus conciencias, Señor, puedan quedar marcadas en este día. Y que vaya más allá del conocimiento, Señor. Que pueda haber, Dios eterno, una decisión de servirte a ti por sobre todas las cosas. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en esta mañana por esta palabra tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria. Aleluya. Bendito Dios. Cantamos al Señor. Sé que fue pagado un alto precio para que seamos uno tú y yo. Cuando Jesús derramaba Aleluya, gracias Jesús. Oh, gracias Padre por tu palabra. Gracias Dios mío. Gloria a ti Jesús. Puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor. Espero haya sido bendecido por esta palabra. Un tremendo mensaje, una bendición tremenda la que hemos vivido acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, un mensaje ministrado por el obispo Hugo Alfonso Montesinos. Cristianos maduros era el tema de hoy. Esperamos que a través de esta enseñanza también haya hemos sido bendecidos, al igual que ustedes en sus hogares, en sus familias. Realmente un mensaje de bastante bendición donde nos aclara muchas veces la palabra del Señor, la madurez que debemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como debemos ser y actuar acá en nuestra vida. Esperamos la bendición. También hayan sido ustedes enormemente bendecidos. Aún el culto continúa acá en este lugar y sabemos que la bendición sigue en sus hogares. Queremos saber a través de redes sociales qué le ha parecido el mensaje, qué le ha parecido la administración del día de hoy. Hermano César, usted igual estábamos sentados juntos. Exacto, un buen mensaje, hermano Mario, de reflexión para todos los cristianos. A veces nos quedamos maduros, pero nos falta mucho. Así que importantísimo el mensaje. Importante la palabra, importante lo que nos hablaba a través de la madurez. Muchas veces a lo mejor nos creemos maduros, exacto, pero a través de la palabra nos dimos cuenta que no. La madurez se ve en muchas características de nuestras vidas. En este momento tenemos alabanzas en el templo y queremos compartir con ustedes. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, seguimos Jesús, junto a ustedes ahí. Podemos ver las imágenes, Señor, ofrenda, y escuchar a nuestro obispo Alfonso Montesinos. Estamos en vivo y en directo. Y yo aquí estoy con un invitado especial, nuestra hermana Andrea Briones. Ella es encargada de lo que es todo lo que es el Día de Acción de Gracia. Saludarle, ¿cómo se encuentra usted, mi hermana? Bien, bien, feliz, contenta, hermano Mario, de poder participar en este hermoso culto después de haber escuchado esta hermosa palabra que el Señor nos habla todos los días. Hermoso, hermano Mario, tenemos que seguir madurando y maduramos leyendo la palabra del Señor. Lo que Dios nos habla, nos ministra nuestro corazón, ahí vamos siendo maduros. Sí, muchas veces la madurez no se mide en la cantidad de años que llevamos en la iglesia. No, en la comunión con el Señor, mi hermano Mario, y lo que aprendemos cada día de su palabra. A ver, bueno, usted igual ocupa una labor importante dentro de nuestro ministerio, que es y que se avecina ya la próxima semana, que es el Día de Acción de Gracia. Específicamente, ¿cuándo es? ¿El próximo? Sí, el próximo domingo 13 de enero, mi hermano Mario, es el Día de Acción de Gracia, de alimentos no perecibles. A ver, ¿para quién es el llamado? ¿Quiénes son los que tienen que aportar con estos alimentos? Bueno, el llamado es para todos nuestros hermanos de la congregación, todos aquellos que vienen toda la semana los cultos, ¿cierto? Nos juntamos los domingos, los jueves, los sábados, en este lugar aquellos hermanos que ya pertenecen al ministerio, para ellos el llamado que puedan participar y puedan aportar en esta hermosa obra que es el Día de Acción de Gracias. ¿Qué es lo que siempre se dice? Alimentos no perecibles, y hay algunas personas que no saben lo que es no perecible. ¿Cuáles son las cosas que ahí están apareciendo en pantalla? Bueno, algunas cositas que podemos nombrar. Exactamente, bueno, tenemos, por ejemplo, el aceite que no perece, la sal que dura bastante, los tarros de sal. Limón, azúcar, café, harina. Los pañales también para los niños, harina, jabón, pasta de diente, todo eso sirve para cada hermano, cada hermana que pueda traer ese día de alimento no perecible. Son alimentos, arroz también estamos divisando. Sí, arroz, salsa de tomate, mi hermano Mario. Leche purita, leche. Sí. De todo tipo de leches. Confort, bueno, es muy importante también. En lo que no se echa a perder. Exactamente, eso es. ¿Cómo se canaliza esta ayuda, hermana. Sí, hermano Mario, bueno, con el apoyo incondicional, ¿cierto?, de nuestra pastora, ella también muy preocupada de los hermanos que tienen necesidad dentro de la obra, se canaliza a través de ella, a través de los líderes, y saber y conociendo la necesidad que hay en cada hogar, ¿cierto?, de los hermanos que pertenecen al ministerio, hermanos que no tienen trabajo, necesidad económica, a ellos va la ayuda, mi hermano Mario. Se va para los hermanos de nuestro ministerio, de nuestro ministerio. Es importante recalcar, y bueno, y también me imagino que los hermanos allá, esta cooperación de parte de la iglesia. Sí, sí. No se olvidan, igual, por eso es bueno que estemos aquí. Sí, por eso estamos recordando, hermano Mario, para los hermanos que no se olviden de ese día, que es muy importante, porque es una bendición apoyar y ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad. Así que el recordatorio es para todos ustedes que están escuchando en esta hora, nos están viendo, de que puedan participar ese día del Día de Acción de Gracias, que es el domingo que viene, el 13 de enero. Amén. Es importante recalcar entonces, ahí está saliendo la gráfica, a los Amén. Hermanos que hay que apoyar, a lo Amén. Mejor en este momento uno tiene trabajo, tiene su despensa con algunas cositas, una cosita u otra, no creo que vamos a quedar más pobres, Amén. Y poder ir en ayuda, fósforo también siempre hacen falta, cosas así, Amén. Amén. Poder estar apoyando, porque en este momento hay personas y hermanos que están pasando por necesidad económica, no por ser hijo de Dios, estamos ajenos a esto. El día de mañana no nos pertenece, hermano. Y como pueblo, ahí tenemos que demostrar como pueblo que somos hijos unidos de Dios viviente, y que nos amamos unos con otros, amén. Amén. Nosotros, hermana Andrea, agradecido de estar con usted. Acuérdese que usted también años atrás estuvo en la primera parte de lo que era este trabajo radial, así amén. Que le cuesta menos, me imagino. Igual cuesta, uno se pone un poco nerviosa. Pero feliz, contenta de poder dar a conocer este trabajo tan hermoso, esta área tan hermosa, la área social. ¿Cómo se siente usted? ¿Contenta? Contenta, feliz. Primeramente sirviéndole al Señor, amén, siendo un apoyo para la obra del Señor. Y más feliz cuando los hermanos aportan y ayudan en esta gran aporte para nuestros hermanos que tienen necesidad, que es el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. Que siguen apareciendo ahí para que los hermanos se graben, ese es su bolsita al tiro, la dejen en un lugar específico en su casita antes de salir. Que no se le olvide. Porque hermanos me olvidé, dicen los hermanos. Amén, amén. Ya, entonces aprovechamos ya su palabra de despedida para nuevamente invitar a los hermanos a participar de esta bendición de poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Bueno, doy gracias al Señor por este tiempo también que se toma y que dan para poder dar a conocer a nuestros hermanos esta labor muy importante, amén, de ir en apoyo y en ayuda a los hermanos que tienen necesidad, amén, económica, hermanos sin trabajo, como ya lo dije anteriormente. Así que les recuerdo el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, este domingo que viene 13 de enero, para que usted traiga su aporte, su bolsita. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermana Andrea, mientras seguimos nosotros dando a conocer. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de gracia. Interesante, mi hermano César, lo que nuestra hermana ahí apuntaba, y las imágenes mostraban igual aquellos alimentos que son de necesidad en las familias, y qué mejor de poder aportar a aquellos que están pasando por necesidad. Muy interesante la entrevista, hermano, porque esa es una ayuda tremenda que el ministerio está dando a los hermanos que tienen necesidad, como mi hermana decía, los que están sin trabajo. Importantísimo también recalcar, como usted decía, que es solamente para los hermanos del ministerio. Amén. Y queremos nosotros igual aportar con los avisos que corresponden a la semana que iniciamos ya el día martes, culto de adoración, 20 horas y clase Discipulado 2015, las salas de clase, aquellos hermanos que no vinieron el sábado, lo pueden hacer el día martes. Miércoles, ahí están saliendo las gráficas. Miércoles 9 de enero, culto de damas de Siloé a las 19:45 horas. También se reúnen ellos a orar desde las 6 a 19 horas. Nuestro obispo se traslada a Santa Raquel, estará ministrando palabra de Dios a las 20 horas. Jueves 10 de enero, culto de gloria, 20 horas. Para el sábado 12 de enero, culto de gracia a partir de las 19 horas. Y para partir el día domingo 13 de enero, culto de celebración a las 10 de la mañana. Y nosotros a las 9:30 estamos en RCN Invita. Contento con todo lo que ha ocurrido. Nosotros queremos ya estar despidiéndonos. Vamos a ir a la presencia del Señor y luego ya al final vamos a estar leyendo los mensajes que tenemos a través de Facebook Live. Vamos a buscar el rostro del Señor. Thank you. Amado Dios, agradecemos su presencia, agradecemos su bendición, su palabra, el mensaje, Señor, que fue una tremenda bendición. Bendiga, Señor, a nuestro obispo y bendiga a cada hermano que hizo posible igual la transmisión, el trabajo de cada uno de ellos, Señor. Bendiga el culto, bendiga a todos aquellos que están a través de la radio, a través de la televisión. Derrame su presencia y poderosa bendición en los hogares. Reciba la gloria, la honra y la alabanza. Todo este trabajo, Señor, es para su gloria, no para la nuestra, para la suya, Señor. Porque usted se merece todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, ya estamos, hermano César, dando gracias al Señor por su presencia y por su bendición en el culto de hoy. La verdad que yo quiero aprovechar de ya para ser despedido nuestro hermano Overdan Alejandrino. Bendiciones, mis hermanos, dice él. Roberto Riquelme, qué lindo. Uno sabe dónde está lo bueno. Que Dios los bendiga a todos los hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por un día más de vida. Esos son los avisos que tengo, porque los demás ya lo habíamos leído. Esperamos que la bendición del Señor esté en los hogares, en las familias de cada uno de ustedes. Y yo muy agradecido, hermano César, de haber compartido con usted en esta mañana. Y yo me estoy despidiendo ya, hermano. Amén. Mario, agradecido también de haber estado con usted, siempre es un privilegio trabajar con los hermanos maduros, decía sí. La palabra de Dios. Y al equipo de RCN. Y ahí vamos aprendiendo también. Agradecemos, hermano Mario, a todos los hermanos que estuvieron trabajando, amén, que hicieron posible toda esta transmisión, porque increíblemente nosotros aparecemos aquí, pero detrás de nosotros hay muchos somos hermanos. Somos 31, exacto, le dije. Somos 31 hermanos. Usted ve solamente a 22, o sea, faltan 29 hermanos, perdón, que no se ven. Exactamente, que no se ven. No aparecen, pero están trabajando sí, como hormiguitas. Sí. Bueno, Dios les bendiga mucho. Lo esperamos y nos esperamos el vernos día martes, en una próxima oportunidad. Dios bendiciones. Les bendiga.